Silvia González, de Estrellas Amarillas, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están, chicos? Bien. Los escucho medio lejos, espero que ustedes me escuchen bien. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Ah, perfecto. ¿Qué pensás, qué reflexionás cuando ves otra vez esta estadística tremenda de siniestros viales que se sistematizará a fin de año, pero ya en el inicio causa escalofríos, la verdad, saber que en las rutas pampeanas han muerto 15 personas? Y nada, una sensación de total angustia, ¿no? Porque en realidad encima también me toca a mí estar de una manera u otra con estas familias que se comunican con nosotros, y bueno, revivir estos dramas de familias enteras muertas y ver que la mitad de esas cifras son niños, es realmente escalofriante y bueno, y me lleva a todas nosotras, ¿no? A una angustia como muy generalizada, porque es estar trabajando tanto para tratar de prevenir estos hechos que, bueno, que lamentablemente se repiten en todas las rutas. Y bueno, yo creo hasta que realmente no esto no se tome como una pandemia, como se tomó el tema del COVID, esto no lo vamos a parar, ¿no? O sea, y esto es a través de controles, de campañas, de radarizaciones, hay un montón de cosas que nos faltan, mejoramiento en las rutas, o sea, y si sabemos que las rutas en ciertos lugares están mal, como la del Carancho y todo lo demás, y bueno, no sé, el otro día yo pensaba, ¿por qué no se hace un poquito una vuelta? Creo que hubo una medida que tomó Villalba, que fue la de policías autoconvocados, que estaban en distintos lugares de las rutas. Sí. Y tenían una forma de que iban midiendo, por ejemplo, si alguien te ingresaba de Catriló y lo agarraban en Padre Bodo, podían sacar la velocidad a la que iban. No sé cómo era que habían hecho esto. Villalba, ¿te referís al ministro del área? Ya no sé el nombre del ministerio a esa altura, era la gobernación de Jorge. Era ministro de Justicia. Claro, estaba todo junto. Seguridad, estaba justicia, todo junto. Sí. Y habían hecho una cosa media así, que bueno, porque es lo que, o sea, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en La Pampa? Las rutas extensas nuestras, monótonas, rectas, y el tema de las velocidades de los autos con las tecnologías de ahora, ¿no? Que nadie, o sea, y no saquemos, no saquemos la imprudencia, con tecnología, obvio, sin obvio. Tecnología, con monotonía o sin, porque es impresionante la cantidad de conductores, conductoras que hacen cualquier cosa en la ruta. Pero las velocidades extremas, no se puede creer, ¿me entendés? O sea, no es un antojo que vos no puedas circular a más de 110, 120 en las rutas. O sea, tiene una explicación de que si vos, desgraciadamente, tenés un choque frontal, tenés muchísimas más posibilidades de sobrevivir con un choque frontal con esas velocidades que si estás yendo a 150, 170 o 180. Uh-huh. O sea, porque toda esa masa energética te destruye el auto y destruye a los ocupantes. Entonces, eso es lo que nosotros siempre decimos. Nosotros podemos violar todas las leyes de tránsito que se nos ocurra. Por decir, bueno, cartelito, me decís 60, yo voy a lo que da, no me importa. Pero si te están marcando 60 es porque o hay curvas o hay lugares que son riesgosos o está una entrada de un pueblo. Y mientras vos decís voy a lo que sea, y ir a más de lo que te indican los carteles significa que perdés la visión a los costados, significa que si tenés un choque frontal todo tu auto se va a hacer un bollo, se va a destruir, y toda esa energía se la termina consumiendo el que va en el auto, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Silvia, vienen impulsando ustedes como organización, junto a otras organizaciones también, una reglamentación para que no se permita el alcohol al volante, es decir, alcohol al volante cero. Sí, sí. ¿Tienen algún tipo de respuesta por parte de los legisladores? ¿Hay alguien que ha tomado esta iniciativa? ¿Piensan que esto se va a poder implementar en nuestra provincia, teniendo en cuenta que hay ya otras provincias o otras ciudades que lo vienen implementando? Mira, ustedes recuerdan y ustedes nos acompañaron muchísimos en los Zoom del año pasado, que hicimos con senadores y diputados nacionales, si bien recuerdan. Cuando nosotros comenzamos esto en la pandemia, teníamos nada más que 5 provincias adheridas al alcohol cero. Estas reuniones fueron muy importantes porque esos esos senadores y diputados tomaron las postas en sus provincias y logramos, en plena pandemia, que 4 provincias más adhieran y varios municipios. Fue para nosotros, hoy en la actualidad son 9 las provincias. En La Pampa lo único que nosotros logramos fue un acuerdo de la Cámara de Diputados donde dijeron que si sale a nivel nacional lo van a tratar acá. Pero en realidad lo van a tratar si se saca desde Nación, ¿no? No han querido, ningún diputado se ha ofrecido a tomar la posta en esto. Todos te dicen que están de acuerdo, pero quieren que salga a nivel nacional primero. Claro, para que la provincia de La Pampa adhiera a una reglamentación como ocurre con otras leyes. Claro, como muchas cosas que lamentablemente a veces las tenemos que sacar desde Nación para que acá se implementen. No sé si tiene que ver con el tema de los costos políticos, o no sé, llamarle lo que sea, o yo creo que antes había un problema que era un problema técnico, que en La Pampa no teníamos alcoholímetros. Entonces vos no podías adherir a una ley que si no tenés después el instrumental para hacerla cumplir, ¿no? Yo creo que ese problema lo zanjamos. Hace 2 años que estamos teniendo un gran número de alcoholímetros. Pero bueno, no sé, será lo que es la logística, ¿no? De adherir a una ley de esta naturaleza y que no esté la parte, diríamos, del control adecuada para poder hacerlo. A ver, estamos hablando de que no estamos pudiendo controlar el tema de las rutas, qué sé yo. Te estoy hablando porque, sinceramente, te digo, nosotras, el Consejo Provincial de Tránsito, desde que asumió el nuevo ministro y eso, creo que hubo 1 o 2 reuniones a las cuales, si bien somos parte del Consejo, no se nos convocó. Así que te estoy hablando sin saber cuál es la política pública. ¿Y por qué no se las convocó? No sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no hubo ni siquiera una consulta informal, entonces. No. Es más, nosotros hemos pedido un par de audiencias y también hemos pedido un par de audiencias al gobernador Cilioto también, porque tenemos un programa para condenados por siniestros viales, que la justicia está determinando que los condenados tienen que venir a hacer el programa y nosotros no hemos logrado el financiamiento de este programa, que es donde intervienen 14 profesionales, donde se ve a estas personas que tienen que volver a manejar y se las evalúa para que esta gente vuelva a las calles o a las rutas tomando un conocimiento de qué fue lo que hicieron, realizaron y que sea importante, ¿no? O sea, porque nosotros, no te olvides que tenemos más de 200 inhabilitados en la provincia de La Pampa. Y esta gente sí o sí hay que reeducarla, ¿viste? Porque hay mucha gente que sigue sin entender cuál fue la magnitud del error que cometieron. Y bueno, si no tenemos, como nosotros siempre decimos, si no tenemos educación, la seguridad vial son 4 patas. Educación, leyes, prevención y sanción. Y si no tenemos estas cosas, van a seguir sucediendo lamentablemente todo lo que está sucediendo. Yo lo que espero, el otro día me enteré, esto por los colegas de prensa y todo, de que bueno, de que se va a hacer una base de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en La Pampa. Estoy feliz porque creo que eso también tiene que ver un poco con la promesa que también nos hicieron, no sé si ustedes recuerdan, en marzo del 2019, antes de que comenzara la pandemia, al margen de conseguir de que el 1 de abril todo el mundo tenía que saber lo que es una estrella amarilla cuando sacas la licencia de conducir, el director de la agencia nos prometió en una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, que estaba nada más ni nada menos que Cato Podis, el director de Vialidad Nacional, el ministro Meoni y toda la cúpula de la agencia. Ahí anunciaron que ese lunes se comenzaba a radarizar Río Negro, y después de la radarización de Río Negro venían por La Pampa. Bueno, justo arrancó la pandemia. Río Negro firmaron el convenio y pudieron poner los radares, pero La Pampa no vinieron nunca, ¿no? O sea, ojalá que tenga que ver con eso, ojalá que tenga que ver con esta promesa que nos hicieron. Obvio que los radares son para rutas nacionales, pero bueno, ya sería un comienzo para poder un poco poner un freno a toda esta a todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Bien. Silvia González, gracias. No, gracias a ustedes. Y otra cosa muy importante también es que la agencia ha decidido acompañarnos con el tema del alcohol cero y con el tema de la modificación del Código Penal. En cuanto comiencen las sesiones, se van a presentar estos dos proyectos que hicimos los familiares de víctimas en conjunto con la agencia, y roguemos que esta vuelta logremos que los diputados se reúnan y se pueda tratar y que no pierda el Estado parlamentario como perdió, ¿no? Porque estuvieron 2 años en la Cámara de Diputados y porque nunca se reunieron las comisiones, estos proyectos cayeron. Creemos que este año podamos lograr esto y sacar realmente el alcohol cero para todo el país. Dale, más vale que vamos a seguir el tema. Gracias de vuelta, Silvia. De nada, un abrazo enorme. Silvia González, principal referente de la Fundación Estrellas Amarillas.